Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Hoy sí que Quito amaneció todo nubladito. Hace un momento comentábamos que parece realmente que fueran como las 6 de la mañana. Y claro, ya son las 9 en punto, hora de Ecuador. Pero sí, mucha neblina, mucho frío. En algunos sectores inclusive algunos... unas gotitas chiquitas de lluvia, de agua. Pero bueno, como siempre solemos decir, pues esta también es la magia de nuestro Quito querido, de nuestro país, qué bueno. Y es importante, ¿no?, encontrar a las cosas su parte positiva, su parte buena. No sé, inclusive si su parte romántica, su parte melancólica, en fin. Tratemos de exprimir el día a día con cosas que realmente nos hagan soñar, nos hagan volar, con momentos que en los que nosotros pongamos toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo por ser mejores, pero también por sentirnos felices, por sentirnos contentos con lo que hacemos, por sentir realmente que este día, así nublado, con lluviecita y con todo, también pues nos cobija. Y hay espacios como este, por ejemplo, en cada trabajo, en cada oficina donde hay más seres humanos, con todas las diferencias y con todo, pero ciertamente es grato compartir estas horas con nuestras y nuestros compañeros. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el agua, y precisamente tengo en mis manos el periódico de Agua a Fondo. Esta es una edición de Fonagua, del FONAC, que difunde acciones en restauración de páramos, por ejemplo. Cuidar el agua es una responsabilidad de todos. Y entonces nos cuentan que el Fondo para la Protección del Agua inicia su 14º año, 14 años de existencia, y su 10º de servicio activo en favor de la protección de los recursos hídricos y, además, en el proceso de fortalecer la institucionalidad. Y nos dicen también nuestros amigos del FONAC que dentro de este accionar, el FONAC gestiona recursos económicos de entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales, para cumplir con el mandato de proteger las fuentes de agua. Por ello, entonces, pues el FONAC tiene la obligación de transparentar el destino de los aportes y socializar la gestión que realiza. Agua a Fondo nos comparte en esta edición todas las actividades que se realizaron con estos programas en el año 2013. Diríamos entonces que este número 30 de Agua a Fondo es casi, pues una rendición de cuentas. Un abrazo enorme para Nancy Puente, nuestra querida amiga, y parte de Agua a Fondo, es su líder. Igualmente a Marcelo Armijos, a Verónica, a todos ellos que están permanentemente ahí, cierto, como guardianes del agua. Gracias por este material, y más adelante vamos a compartir una de las notas. 9:05, iniciamos con Juan Fernando Velasco. Chao, Lola. Yes.

Tanto la Casa de la Cultura Ecuatoriana como el Patronato, dentro de sus objetivos, deben aportar lo que corresponda para la efectiva y completa ejecución de este convenio. El día de mañana viernes, hoy tuvimos la visita de Ramiro Caiza, que es uno de los gestores culturales que en este momento se encuentra trabajando, colaborando con la Casa de la Cultura desde la vicepresidencia, y nos ha pedido pues una entrevista, una conversación con él el día de mañana. Y con mucho gusto, cómo no, vamos a conversar con Ramiro Caiza precisamente de este convenio de cooperación entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Patronato Municipal de Rumiñahui. Esto será a las 10:30 el día de mañana aquí en Juntémonos en la Casa. Por otro lado, igualmente queríamos compartir con ustedes, amigas, amigos, se inician ya las nuevas audiciones para formar el coro infantil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y para ello, por supuesto, hay la capacitación correspondiente. Y pues, como ustedes conocen, la maestra Estela Betancourt ha participado ya, este sería el tercer año que participa con la Casa de la Cultura en estas capacitaciones, en estos cursos de canto, de vocalización. Por lo tanto, pues también la hemos invitado para estos, y es a que nos acompañe en nuestro programa. Usted de pronto tiene una niña, un niño, pues que quiere ser parte de este coro, asista a las audiciones. El día de mañana conversará ella en vivo y en directo sobre los requisitos, sobre qué es lo que debemos hacer para que nuestros niños estén también formando parte del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9:12. Safari nos interpreta a esta hora de la mañana: Estoy hecho un demonio. Uno de los puntos importantísimos cuando hablamos de patrimonio es el que tiene que ver con la lengua. Y así es la lengua como un reflejo de la identidad cultural de los pueblos. Miren ustedes, amigas, amigos, se habla y se reconoce ya al épera, a shuar, chachi, shuar, quichua de la sierra, sáchilas, guauranis, shishuar, cofán, agua, secoya, siona, zápara, andoa, como lenguas que son parte de nuestro patrimonio. Y es que la lengua es un mecanismo de comunicación que se ha desarrollado a través del tiempo y que ha facilitado también la expresión de las ideas, de los pensamientos, de los sentimientos. En nuestro país, en Ecuador, pues el castellano, el quichua, el shuar, son idiomas oficiales de relación intercultural. Mientras que el resto de los idiomas, más bien son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde ellos habitan, ¿no? Hay que tomar en cuenta este dato que es importantísimo. Miren ustedes, en el formulario del Censo de Población y Vivienda en el año 2010, se identificaron 13 lenguas, utilizadas en su mayor parte por pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país. Nuevamente, según datos de este mismo censo, existen 691.108 ecuatorianos que utilizan estos idiomas, de los que 644.974 se autoidentificaron como indígenas y representan el 63.34% del total de ese grupo. En primer lugar está el quichua con el 85.58%, seguido muy de lejos por el shuar con el 8.96%, mientras que un 0.5% habla otras lenguas que no han sido catalogadas. Las lenguas ancestrales están asociadas directamente con prácticas culturales, con prácticas ambientales indispensables para la sostenibilidad del planeta. La mayor parte de ellas, saben, se hablan de ecosistemas importantes donde sus habitantes ya se relacionan con un entorno de manera tal que han logrado inclusive mantener ese equilibrio para vivir en armonía. Ahora, la UNESCO ha realizado varias investigaciones al respecto porque había el interés de conocer el estado de vitalidad de las lenguas, de vigencia de muchas lenguas a nivel mundial inclusive. Y entonces, teniendo en cuenta la riqueza cultural inmersa en estas lenguas, pues, y el riesgo además de la desaparición, pues entonces se hace un estudio minucioso, porque este riesgo, eso es un hecho que están enfrentando en este momento las lenguas indígenas, eso no lo podemos desconocer. Entonces, en este marco, se ha identificado esta situación y además riesgos que corren las lenguas de nuestro país. Y seguimos con esta información realizada dentro de patrimonio, dentro de coordinación, de una coordinación general de análisis de información territorial de patrimonio, como se lo denomina, y nos dicen que la UNESCO ha realizado varias investigaciones, precisamente para conocer el estado de vitalidad de las lenguas a nivel mundial, teniendo en cuenta la riqueza cultural inmersa en estas, ¿no? Y miren, en el año 2010, la lengua zápara, por ejemplo, fue declarada como patrimonio oral de la humanidad por la UNESCO. Entonces, se trata de una nacionalidad que habita en el corazón de la Amazonía, específicamente en la provincia de Pastaza. haciendo una relación entre las personas que se autoidentifican como indígenas y el idioma que hablan, se observa el riesgo que sufren ciertas nacionalidades de perder su lengua. Miren, solo el 0.39% de nativos andoas hablan su lengua ancestral, lo que demuestra, amigas y amigos, la necesidad de realizar esfuerzos de política pública para mantener estas expresiones culturales que construyen este estado intercultural y plurinacional. Mil gracias esta información desde Patrimonio, Coordinación General de Análisis e Información Territorial de nuestro patrimonio. 9:09 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Estamos en Juntémonos en la Casa, esta radio revista transmitida por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Saben? El día de hoy no nos podemos perder, es el último día de esta obra, Orquesta de Cámara, Concierto en Fa Menor, para músicos sin violines. Recuerdan ustedes, estuvieron acá integrantes del colectivo Z, Danza Teatro, y pues en la Casa Mala Hierba, en la calle Sodiro, 345 y Avenida 6 de Diciembre, pues el día de hoy cierran ya su temporada con esta obra. Es un colectivo de bailarines, bailarinas, que nacen en el BEC, en el Ballet Ecuatoriano de Cámara, y pues siguen trabajando en esta búsqueda, en este laboratorio, digamos así, de más disciplinas actorales, dancísticas, y pues nos han invitado con la dirección de Javier Delgado Vallejo hasta el día de hoy, jueves 27, a las 8 de la noche en Casa Mala Hierba. No los podemos perder, Orquesta de Cámara, Concierto en Fa Menor, para músicos sin violines. 9 de la mañana con 23 minutos. Vamos a escuchar ahora a Los Payos, y este tema se llama Compasión. Hacia atrás. 9 de la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Ya habíamos anunciado la presencia de Jimena Carcelén, ella ya está acá. Pues miren ustedes, Jimena está desempeñando realmente una labor importantísima dentro del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en esta ocasión se trata de uno de los el nombre es uno de los personajes importantes de nuestra historia, ¿no? Nada menos que Cantuña. Pero esta exposición se denomina Cantuña, más allá de la leyenda. Quisiéramos que sea Jimena que nos cuente cómo nace precisamente este proyecto de esta muestra. Y bueno, ya conversamos de algunos temas más. Buenos días, Jimena. Buenos días. Gracias por tu tiempo, gracias por estar acá con nosotros. Por la invitación, estoy encantada de compartir contigo y con todas las personas de la radio. Mil gracias. Bueno, con relación a tu pregunta, esta es el primer proyecto que está a mi cargo dentro del Museo de Arte Colonial. Vamos a hacer una serie de exposiciones a lo largo del año y hemos escogido el tema de Cantuña porque Cantuña está presente en el imaginario, especialmente de los quiteños, en toda la vida, ¿no? Se le ha conocido a Cantuña a través de las distintas leyendas que hemos escuchado él, de sus pactos con el demonio, del tesoro de Atahualpa, pero hemos querido a través de esta exposición recrear al real personaje Francisco Cantuña, que existió en el siglo XVII, y su testamento, especialmente el de 1701, ha sido la base para que nosotros podamos diseñar este guion expositivo. Bien, esta en ese guion expositivo, como nos acabas de contar, ¿qué personas nomás han participado? ¿Quiénes han participado? Bueno, pues para mí ha sido muy importante la colaboración a través del Skype de Susan Webster. Susan es una historiadora del arte que hizo una gran investigación sobre Cantuña. Precisamente ella encontró el testamento y ella me cedió el testamento, que después yo, por supuesto, lo revisé en el Archivo Nacional. Y en ese testamento hemos podido conocer a este personaje, que fue un próspero herrero y después cerrajero, que con el producto de su trabajo pudo adquirir algunas propiedades, especialmente en lo que está el antiguo mercado Ipiales, otras quedaban entre San Francisco y La Merced y atrás de la muralla de La Merced. Entonces él tenía más de 2 manzanas de terreno en las que construyó 6 casas, tenía sus tiendas a la calle, tenía sus trastiendas y por supuesto su taller de fragua, que estaba junto a una de las quebradas que se le conocía en una época como el socavón de Cantuña, y que seguramente eso dio paso a la leyenda, ¿no?, de que él fundía no solamente los objetos de herrería que estaban visibles y por los cuales fue contratado, sino todos esos tesoros, y por eso se hizo rico. ¡Qué maravilla! ¿No? Bueno, la historia realmente nos ha mitificado, digamos así, ¿no? Cuando la imagen de Cantuña, me parece una maravilla escucharte toda esta historia, que ya lo ubicamos como más de carne y hueso, ¿no? Exactamente, y eso es lo que queremos, hacer un homenaje a Cantuña, ese Cantuña de carne y hueso, como tú lo dices en esta exposición. Él fue una persona muy religiosa. Fue mayordomo de la cofradía de la Virgen de Dolores, que funcionaba en la capilla de la Vera Cruz de los Naturales y que ahora se llama la Capilla de Cantuña. Él gastaba de su dinero la organización de la fiesta y de la procesión de la Virgen, y en su testamento aparece un codicilio en que él le deja a la Virgen una casa en San Roque, para que del producto de los censos se sigan haciendo todos los años la fiesta a cargo de sus hijos, y cuando ellos no estén, del prior de San Francisco hasta el final de sus días. ¿Qué es un codicilio? El codicilio es un documento que forma parte del testamento, que es una disposición especial, ¿no? Entonces ahí deja él esa disposición de que esa casa sea precisamente para que se continúe con la fiesta en honor a la Virgen. Decías hace un momento que te cedieron este testamento, ¿no? Es decir... O sea, Susan Webster es la que le estudió el testamento y que aparece en el libro que ella escribió sobre Quito, Quito Ciudad de Maestros, ¿no? Y con ella yo he conversado y ella ha sido precisamente como una co-curadora de la exposición. Ella no vive aquí, vive en Estados Unidos, pero a través de estos nuevos medios de comunicación que tenemos, como es el Skype, hemos conversado a lo largo de este tiempo sobre el desarrollo de esta exposición. Estamos presentando también una parte humana del personaje, porque él era aficionado a la música. En su testamento deja una vihuela, una vihuela vieja. Entonces nos imaginamos que él o tocaba la vihuela o cantaba, pero estaba muy cerca de la música. Era un indígena que se movía muy bien tanto en la República de los Españoles como en la República de los Indios. Por supuesto, aparecen en el testamento su sombrero de terciopelo, su sombrero de tafetán, sus pantalones de ruán, sus camisas de lino. Que era un hombre elegante dentro de su categoría social, ¿no? Claro, tú acabas de decir lino, ¿no? Siempre se lo asocia el lino, no se ponía cualquiera. Y yo creo que hasta ahora el lino es... Claro, un, eso. Son detalles que nos dicen realmente que era un hombre que además tenía recursos, ¿no? Claro. Como te comentaba, yo he revisado especialmente los pagos que le hicieron a Cantuña en el convento de San Francisco. Él hizo muchas cerraduras porque también tenía la habilidad de un cerrajero, que es una especialización más fina del herrero. Y ahora en el taller de restauración de aquí de la Casa de la Cultura ha podido limpiar alguna de estos aldabones o cerraduras, como se llaman, y ha parecido que son doradas algunas al fuego y otras tienen incluso láminas de oro. Entonces las cerraduras eran muy especiales, y Cantuña hizo la reja de la portería del convento de San Francisco al para el ingreso, y ahí aparece el nombre del prior que le contrató y la fecha en la que él elaboró la reja. También fue contratado para hacer una reja para el convento de la Concepción. Lamentablemente no he podido ingresar por diferentes circunstancias de la comunidad para ver si existe todavía esa reja. Y como mayordomo de la cofradía de la Virgen de Dolores, hizo también la reja para la capilla de Cantuña, hoy desaparecida. Esta noche conocemos que pues será la inauguración de esta muestra, sí, esta exposición, sí, sí. A las 7. Es a las 7 de la noche. Lo que te quería comentar es que nosotros a través de esta exposición estamos haciendo un homenaje a Cantuña, estamos reproduciendo, recreando a través de una fotografía esa lápida funeraria que existió y que fue colocada en 1669 cuando se refaccionó la capilla de Cantuña y él pidió un sitio de enterramiento para él y su familia en ese lugar. Estamos poniendo precisamente, recreando esta lápida funeraria con ofrendas, ¿no? Como se hace en la actualidad a los indígenas. Es un homenaje nuestro a Cantuña. Jimena, ¿y de dónde nace esta idea? Porque la verdad es que me emociona solo de escucharte, ¿no? Y yo creo que nuestros amigos que nos están escuchando allá en casita, amigos y amigas, pues nos sentimos realmente convocados a esta exposición. Nos sentimos con muchas ganas de mirar, de conocer un poco más de ese otro Cantuña. Así es. Lo que pasa es que nosotros generalmente en las exposiciones que hemos hecho usualmente, lo que estamos es presentando a la obra de arte como un objeto patrimonial. Entonces, con estas exposiciones que yo estoy planteando para este año, quiero ir un poco más allá. Quiero ir hacia el aspecto social y cultural, a la parte de la historia del personaje y el por qué nacen las obras de arte, ¿no? Porque todas esas cerrajes que se colocaron en los escritorios, en las arquillas, en los baúles, son una obra de arte. Pero no, queremos ir más allá del objeto patrimonial. Claro que sí. Señoras, señores, esta mañana está con nosotros la señora Jimena Carcelén. Y miren ustedes, ella está de directora, pues, ¿sí? Yo soy la coordinadora general del Museo de Arte Colonial. Bien, entonces miren ustedes, en este momento, pues, bajo su coordinación general, es que se ha planificado, se ha montado esta muestra excepcional. Yo creo que va a haber realmente muchos, pero muchos visitantes, Jimena. Es una muestra diferente, es una muestra que nos convoca, repito, y será en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está ubicado en el Centro Histórico de Quito, es decir, por partida doble va a ser un recorrido hermoso. Luego, pues, de la visita podemos ir a ver nuestro Quito nocturno también, ¿no? Así es, estamos precisamente ubicados cerca de donde Cantuña tenía sus propiedades. Entonces, por todo lado está. ¡Qué lindo! Esta noche no tiene un costo, no tiene costo alguno. Usted vaya, lleve a su familia, invite a su vecino. Miren, comentamos con frecuencia que no vamos a este evento, no vamos al otro evento porque es costoso. Pues la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a muchos eventos continuamente y sin costo alguno. Entonces, ser parte de la cultura de nuestro país, pues es solamente una decisión nuestra. Y es parte, además, de aceptar nuestra identidad. Así es que les invitamos, amigas, amigos. Esta noche es la inauguración. Sin embargo, pues entiendo que los días que siguen está abierta la muestra. Igualmente, por dos meses va a estar abierta. Miren ustedes, 27 de abril. No hay excusa, ¿no? Para quedarnos fuera de esto. Y si me permite, claro, yo quería hacer un agradecimiento especial a todas las instituciones y personas que han colaborado con esta exposición. Ha sido un esfuerzo en conjunto. Están los artesanos del Mercado Municipal Arenas, quienes nos han prestado muchos objetos pertenecientes a sus talleres y que aparecen en el inventario del taller de Cantuña, porque eso también encontramos en el testamento y hemos querido recrear su taller de fragua a través de su inventario, claro, con herramientas contemporáneas, ¿no? También a la Escuela Taller San Andrés, que nos ha dado una magnífica colaboración. Bueno, a muchas instituciones, pero quería recalcar especialmente el apoyo de ellos, que han estado muy cerca con este oficio, para que nosotros podamos presentarles a ustedes esta exposición. Señoras y señores, la fragua de Cantuña, arte, oficio y leyenda, es la exposición que se inaugura en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en la Cuenca y Mejía, ya nos lo dijo Jimena, pues, y será la inauguración este día jueves 27 a las 19 horas, 7 en la noche. Esta exposición se realiza en el marco de la conmemoración de los 100 años de creación del Museo de Arte Colonial y 70 años de su adscripción a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Bueno, sin duda alguna, esta exposición busca recuperar el rol del museo como un espacio de educación y cultura. En esta exposición, señoras y señores, se mostrará el testamento de Francisco Cantuña, varios objetos relacionados con la vida cotidiana de este personaje, fotografías, textos y, claro, otros datos que lo vinculan con la Orden de San Francisco y su devoción a la Virgen de los Dolores. Además, en otros espacios del Museo de Arte Colonial se podrá ver objetos trabajados en hierro que tienen que ver con la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Una sala está dedicada a obras de arte colonial y contemporáneo en las que está presente el diablo. Nada más que el diablo, en figuras de diferentes materiales. En esta exposición se realizarán diferentes talleres alrededor de este tema, como por ejemplo el taller de dibujo dirigido por Norma Astudillo, el taller de grabado dirigido por Fernando López, el taller de papel maché dirigido por el padre Tito Heredia y la presentación de videos y lecturas de leyendas a cargo de Jimena Morales y Paula Guerrero. La muestra estará abierta hasta el 27 de abril y pueden visitarla de martes a sábado de 9 de la mañana a 16 horas, 4 de la tarde. La entrada es libre. Simplemente felicitaciones, Jimena. Nos emociona escucharte, saber que el Museo de Arte Colonial está en buenas manos. Ay, mil gracias. Y que pues, sin duda alguna, vamos a ser espectadores de muchas más muestras con el sello de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como tiene sí, que ser. Como tiene que ser. La Casa de la Cultura es depositaria de un gran acervo cultural, tiene una trayectoria histórica muy importante, y lo que queremos en este año es precisamente ofrecer al público otro espacio de recreación, de educación, como es un museo. Yo quiero invitarte públicamente para que pues con frecuencia nos visites. Queremos saber qué está haciendo el museo. Entonces, a lo mejor podemos dedicarlo una media hora, unos 40 minutos cada mes podría ser. Con mucho gusto. Para que el público esté siempre enterado qué pasa con el Museo de Arte Colonial y pueda visitarlo, gusto. ¿No? Sí, sí. Alrededor de esta exposición también vamos a organizar un ciclo de conferencias para adentrarnos un poco más sobre el tema. Por supuesto, también una de las conferencias estará relacionada con la presencia del diablo en el imaginario colectivo, en nuestra cultura occidental. Y el tema de la fragua, el tema de la recuperación de la memoria histórica, en fin. Qué muchas bien. Cosas te interesan. Nos dejas con muchas inquietudes y además realmente con muchas ganitas de ir a esta muestra y a todas las que vengan. Bueno, pues yo les espero, será un gusto recibirles, estamos siempre dispuestos para atender a toda la gente que venga con el cariño de siempre. Mil gracias. Señoras, señores, estuvo con nosotros Jimena Carcelén, coordinadora general del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más de Juntémonos en la Casa. Sembré una flor sin querer. Yo la sembré para ver si era forma. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Yo la regaba con agua que cae del cielo y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Está escuchando Juntémonos en la Casa. En cuarto de hora más, y serán las 10 de la mañana, hora de Ecuador. Amigas, amigos, nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Ciertamente nos quedamos muy entusiasmados, muy motivados con esta invitación que nos hace Jimena Carcelén, nuestra coordinadora general de los Museos de Arte Colonial, del Museo de Arte Colonial, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues sí, nosotros estamos pendientes de esta muestra y vamos para allá. En nuestra radio revista, Juntémonos en la Casa, tenemos algunos temas que de preocupación, ¿cierto? Lo primero, pues obviamente, nuestro patrimonio identitario, y dentro de él hemos hablado, obviamente, hay patrimonio tangible, hay patrimonio intangible, tenemos también, pues, patrimonio alimentario, tenemos patrimonio musical, patrimonio fotográfico, en fin, hay un listado inmenso de todo lo que significa nuestro patrimonio. Hace un momento hablábamos precisamente que nuestra lengua, las diferentes lenguas que se dan acá, se hablan en Ecuador, también son parte de nuestro patrimonio, ¿cómo no? Y miren ustedes, así como hace unos días hablábamos de la importancia que tiene, por ejemplo, la quinoa dentro de nuestro patrimonio alimentario, igualmente hay otros productos de los Andes ecuatorianos que tienen igualmente importancia. Por ejemplo, entre ellos, el ajo, y además este producto tan pequeñito pero tan importante, la verdad es que es un puntal en nuestra alimentación, ¿cierto? Ya se habla inclusive, se habla de que el ajo no solamente que es un condimento natural, sino que tiene muchos más beneficios, como por ejemplo aportar vitamina A, B, C, y que los beneficios de este producto de nuestra región andina realmente son múltiples, por lo que inclusive es considerado por muchos como la droga de la maravilla a base de hierbas. Miren ustedes, tiene la reputación de la prevención de todo, así como lo escuchan, desde resfriados comunes hasta la tifoidea. Entonces, los estudios han demostrado que esta hortaliza pues tiene un poderoso efecto antioxidante y se utiliza ampliamente en la medicina herbal para proteger el cuerpo contra los efectos dañinos de radicales libres. Hay un informe de la Universidad Lux de Belgrado que dice que el ajo es más eficaz cuando se come crudo, y una ingesta diaria de un ajo diario, podría ser suficiente para evitar la enfermedades para la mayoría de la gente. Ahora, claro, aquí viene un tema, no sé qué tan cómodo puede ser masticar o comernos un ajo para salir a trabajar, digámoslo así, ¿no? Porque luego, pues, supongo yo que no podríamos hablar con nadie, al menos después del mediodía, porque el ajo tiene un sabor y un olor, pero tremendamente fuerte. Pero miren ustedes, según estos estudios científicos, nos dicen que el ajo previene un montón de enfermedades, y que si lo tomamos en la mañana y en la noche, vamos a estar con muy buena salud. Bueno, habría que probarlo, ¿no? El cuerpo de los seres humanos hasta ahora no parece crear resistencia al ajo, por lo que realmente sus beneficios para nuestra salud sigue siendo importante. El ajo crudo es usado por algunos para tratar síntomas de acné, por ejemplo. Hay gente que se frota con el ajo crudo en su rostro para evitar el acné y también las manchas. Y estos estudios señalan que los resultados son realmente brillantes. Por otro lado, hay evidencias realmente que es un repelente para los mosquitos. Usted se va a ir a la costa o se va a ir a la, qué sé yo, a la Amazonía, donde los mosquitos, los voladores, pues hay por montones. Entonces, frótese ajo. Dice que el ajo ahuyenta totalmente a los insectos. Un sabor más fuerte en un diente de ajo

¿será que el mundo está a nuestros pies o que nosotros estamos a los pies del mundo? Y de ahí nació el tema de hoy, que es poesía insurgente. Como inherente al espíritu, ante las distintas formas que nos, ante las distintas formas en cómo nos trata la vida, como a veces sentimos que nos corta las alas, o a veces sentimos que nos empuja a hacer algo más, pero siempre estamos en ese hilo. Y la poesía es de esa forma de desligarnos del mundo que tenemos para buscar ese mundo que queremos. A propósito de eso, les cuento una anécdota un poco ridícula sobre cómo el sistema puede tratar de reprimirnos, de oprimir nuestros derechos y nuestra forma de actuar. Un amigo, el día domingo justamente, fue a ejercer su derecho a obligación, como le llama, al voto. Decidió hacerlo en compañía de su mascota, un perrito pequeñito, un perrito salchicha. A lo que él llega a la universidad en la que tenía que votar, como en todos los recintos, había policías y militares armados con esas metralletas enormes que a todos nos causan miedo, a mí me ponen nerviosa. Entonces él llega, le saludan amablemente los policías de la entrada, llega a su recinto, bueno, al recinto. En la junta, el militar le detiene en la entrada y le dice que no puede ejercer su derecho al voto con su mascota, que no puede, sencillamente. Le dice mi amigo que por qué, se le cuestiona, no deja que le diga, que le reprima y le cuestiona. Entonces él trae a su superior, el militar, y le dice que no puede votar. ¿Por entonces, el perrito? Sí, por el perrito, o sea, es ridículo. Entonces mi amigo le dice que la única autoridad competente es del presidente de junta. Entonces exponen esta situación, arman todo un drama, exponen esta situación donde el presidente de junta, y él le dice que vote, que no tiene problema, que se acerque y vote. Entonces mi amigo entra, le pone su perrito entre los pies, ejerce su derecho al voto, sale, y el momento que está saliendo, el militar, el mismo, mi amigo cuenta así, o sea, no contento con el drama que armó al inicio, el militar le saca empujones y le dice que el perrito le obstruye la democracia, o sea, es ridículo. Un perro antidemocrático. Qué pintoresco. Se da cuenta de ese miedo, que tienen que terminen con su versión de democracia. ¿Por qué tienen militares en los recintos electorales? ¿Sabes qué? Eso es curioso, porque ese día yo también estaba con mi sobrina que tiene 5 años. Y me hizo esta pregunta, yo no me lo había cuestionado antes, pero me dice, ¿para qué tienen militares aquí? Estamos en guerra, me dice. Y bueno, yo prácticamente no sabía qué responder. Y es que es algo de lo que ya nos hemos acostumbrado, ya para nosotros es muy normal, pero que un niño te diga eso te deja pensar. Hay cosas que están prohibidas en la vida y uno no se da cuenta hasta que un niño se las cuestiona o hasta que uno, por obvias circunstancias, empieza a divagar, se hace preguntas tan obvias. Y precisamente Jorge Enrique Adum trae un cuestionamiento preciso para esto, para nuestras mentes. Esto es un poema que se llama Prohibido fijar carteles. Despiertas casi cadáver cuando el reloj lo ordena. El día no te espera. Hay tanto capataz que mide el milímetro del centavo que se atrasa por ti. Bebes del café que te quedó de ayer y sales, consuetudinario. Prohibido curvar a la izquierda y casi prohibido pisar el césped. Y pisas el césped porque ibas a caerte. Luego avanzas, ciudadano y durable. Prohibido cruzar sin saber por qué lado ir ni para qué. Prohibido estacionarse, porque no puedes parar la máquina infatigable con tu dedo, solo porque te entró una astilla en el alma. Obedezca al policía, así es más fácil. Saluda, di que sí, qué bueno. Prohibido hablar con el conductor. Y quitándole dócilmente el sombrero estupefacto, póngase en la cola, anuncia tu hereje necesidad de trabajar en lo que fuese. No hay vacantes, tal vez el año próximo por la tarde. Pero no te dejes dejar para mañana lo que puedes morir hoy. Y aguantas, y volverás cuando te llamen. Prohibido usar el ascensor para bajar con tus piernas. Para eso las tienes gratis desde el último accidente. No se acepta reclamos. Para que vayas de guerra en guerra,

Es por eso que vivimos en este constante mundo de prohibiciones, como leíamos el poema antes del corte. Nos prohibimos a nosotros mismos y también prohibimos al resto. Y eso sucede en todas las áreas, desde uno mismo y también hacia afuera. Por lo menos los perritos no tienen prohibiciones. O tal vez sí tienen. ¿No ves que el perro obstruye la democracia? Ahora tenemos represión hacia todos los niveles, desde nosotros mismos, en la familia, en nuestros amigos, en la sociedad en general, pero también desde arriba. Entonces podríamos rebelarnos, tal vez aceptando que esa represión existe, pero no acoplándonos a ella, no aceptándolos dentro de nosotros. Es ahí donde juega un papel importante las letras, la literatura, la poesía, convirtiéndose en un frente de lucha, en un frente de revelar nuestra libertad, de expresarnos. Ajá, la poesía, como les comentaba al principio, sirve para llevarnos a ese mundo que queremos, a esos sueños hechos realidad en papel, para que luego se hagan realidad en el mundo palpable. Me recuerda eso al prólogo del libro Canto encendido para la piel de América, que es uno que tuvimos la suerte de encontrar entre un montón de libros viejos gracias a una gran amiga de la Universidad Central que nos lo proporcionó. José Quevedo en ese prólogo dice: la poesía tiene que ser peligrosa como un bandido. La palabra ya no tiene derecho a ser inerte, encantadora, según la vieja magia truculenta del retórico. La poesía debe estallar, matar, ser delincuente para purificar este mundo. A los hombres de las tradiciones, de las claudicaciones, de los conformismos, de la muerte. La función social del poeta, ese es el reprimir, no dejarse reprimir y hacer despertar a las personas. Esa es la función social del poeta. Es que a veces aceptamos esta represión consciente e inconscientemente. Puede estar camuflada de libertad y podemos llegar incluso a estar inconformes con ella. Eso me recuerda a un hecho que pasó ayer. Ayer hubo en la Casa de la Cultura un evento llamado Hugo Chávez pasó por aquí, algo así. Bueno, era una reunión de varios grupos afines a la ideología del socialismo del siglo XXI. Tres jóvenes entran diciendo que son independientes, interrumpiendo el programa en sí, y recitan un poema que creo que se habla por sí solo, las palabras de Mario Benedetti. Al parecer no les entendieron ese rato, pero adelante. A propósito de esta anécdota, les comparto el poema, las palabras de Mario Benedetti. No me gaste las palabras, no me cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si usted habla de progreso, nada más que por hablar, mire que todos sabemos que adelante no es atrás. Si está contra la violencia, pero nos apunta bien, si la violencia va y vuelve, no se me queje después. Si usted pide garantías solo para su corral, mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. No me gaste las palabras, no cambie el significado, mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si habla de paz, pero no tiene costumbre de torturar, mire que hay para ese vicio una cura radical. Si escribe reforma agraria, pero solo en el papel, mire que si el pueblo avanza, la tierra viene con él. Si está entregando el país y habla de soberanía, quién va a dudar que usted es soberana porquería? No me gaste las palabras, no me cambie el significado, mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. No me ensucie las palabras, no le quite su sabor, y límpiese bien la boca si dice revolución. Esto me recuerda a esta otra cara que tienen los poetas. Por ejemplo, Mario Benedetti, muchos lo hemos conocido por esa poesía amorosa que tú puedes dedicarle a la persona que más quieres en este mundo. Pero esta cara social con la que Mario Benedetti se revela ante el poder, pero también se une a las necesidades diarias de la gente, no ha sido muy conocida, así como también pasa, por ejemplo, con Pablo Neruda, que muchos conocemos del poema 15, el poema 20, que son los más difundidos, pero la poesía social de él sí ha quedado un poco relegada, sobre todo de los libros de literatura, porque yo me acuerdo en el colegio, por ejemplo, no se hablaba de esa poesía social, y cuando pude descubrirla, me quedé fascinada. con estas palabras tan precisas que tienen, así como las acabamos de oír las de Mario Benedetti. Pero esas son las, o sea, todos los matices que se puede tomar en una sola persona, una misma persona puede expresarse de diferentes maneras. Este poema de Mario Benedetti es una crítica muy precisa a lo que son las figuras de poder y a lo que todos enfrentamos el día a día, algo que siempre sucede. Amigos oyentes, cuéntenos ustedes qué es lo que opinan, cuál es su idea, qué es lo que piensan. Llámenos, por favor, al 222-0966 para compartir con nosotros lo que ustedes opinan. Como se han dado cuenta, el clima de hoy estamos más rebeldes que nunca, ¿no, chicos? Y por eso trajimos una canción que entona bastante ese clima que estamos teniendo, esa atmósfera que estamos viviendo aquí. Se llama Vamos a contar mentiras, del grupo Boicot, y es de un género que no hemos puesto mucho aquí, pero como estamos tan amplios de gustos y además nos gustan todas las expresiones artísticas y musicales, es de un ritmo un poco diferente al que solemos poner, pero esperamos que la disfruten tanto como nosotros. Y porque la vida es un juego, y como todo un juego tiene un final, pero nadie nos explica las reglas del juego. Para eso les vamos a dar lectura a un cuento de Solange Rodríguez, una autora guayaquileña no muy reconocida. Su cuento se titula Explicación del juego. Primero vas a engrosar la hilera. Es una cola enorme que da varias vueltas y se dobla sobre sí misma para volver a empezar. Hay siempre mucha gente que quiere jugarlo, muchos postulantes. Es difícil, muy difícil. Debes llevar agua y algo de comer. Cuidado, te descubren haciéndolo. Las sanciones son durísimas, porque seguro estarás allí muchos días. y si te desmayas, los otros, los que compiten contigo, te dejarán caer y van a pisotearte. En este juego no hay caridad ni reservas. Todos, absolutamente todos quieren jugarlo. Después, si logras llegar con fuerzas a la cabeza de la fila, te van a examinar minuciosamente el iris de los ojos y la musculatura. Si estás demasiado débil, no van a aceptarte y te enviarán de vuelta a la cola. Es como no haber hecho nada, y también puede que existan castigos. Detestan perder el tiempo con participantes débiles. Una vez seleccionados los cientos, los miles que han elegido, las instrucciones son simples. Se trata de empujar y correr, de empujar y correr en círculos hasta que no puedas más, hasta que pienses que eso que brilla es la esperanza, y luego descubras que se trata solo de los ojos de algún otro, que está agonizando y necesita que lo contemples, unos segundos para que al menos quede un testigo de su muerte, de su participación en el juego. Pero no puedes detenerte, debes seguir, seguir hasta que tu cuerpo se entumezca y caigas, te arrastres y avances contrayéndote y esperando del azar que los otros, los que vienen tras de ti, no pisen tu mano que se extiende engarrotada, o el espasmo que te sacude, o terminen majando, sin quererlo, el corazón que sale por tu boca. ¡Qué terrible! ¿Y qué obtiene el que gana? ¿Ganar? No he sabido jamás que alguien ganara este juego. Y es que siempre nos dan reglas para jugar, pero nunca sabemos exactamente a lo que estamos jugando. Siempre nos dicen cómo ser, para dónde ir, cómo caminar, pero nunca sabemos el porqué. Nunca nos dan una razón y no nos damos nosotros mismos. Es un poco eso que escuchamos de nadie sabe para qué trabaja o para quién trabaja. A veces es eso, nos planteamos cuestionamientos, pero no sabemos para qué, a dónde vamos. Es un poco lo que nos falta. Y es por eso que vamos desde la poesía a romper todos esos esquemas y todas esas cosas que están esquematizadas para ser de manera diferente, para ya no ser la misma persona que va y vuelve del trabajo a diario, sino irte a otro lado, ir al margen de eso, poder ir a la poesía, poder leer literatura que te gusta y poder estar en ti verdaderamente, no solo estar, sino existir verdaderamente. Es un cuento que nos invita a reflexionar, a pensar, a plantearnos cuestionamientos, a buscar respuestas a nuestros cuestionamientos. A propósito de esto, les invito, amigos oyentes, en la página de Facebook estamos planteando un club literario que empezará este día sábado 1 de marzo a las 3 de la tarde en el Mi Espacio Juvenil. Esto está ubicado en la Ferroviaria Baja. En la Ferroviaria Baja, gracias. Las inscripciones están en la página. En la página pueden acceder a un formulario de Google para poder inscribirse, para poder compartir con nosotros, para brindarnos sus opiniones. Y para poder crecer, para poder compartir entre nosotros y crecer entre todos, las críticas, los aportes de los demás siempre nos enriquecen. Y es que los esperamos a todos ustedes porque siempre la literatura nos va a enriquecer. Y qué mejor que hacerlo entre amigos, entre personas conocidas, con quienes tenemos confianza y con quienes queremos tener confianza. Los invitamos a todos los oyentes. Qué gusto, amigos oyentes, de haber compartido con ustedes esta media hora. Les invitamos a escucharnos la próxima semana, como cada jueves a las 10 de la mañana. Y antes de terminar, es necesario también ir hacia esa diversidad de pensamientos de las que hablábamos. Algunos creemos que la libertad debe ser así, como es su palabra, totalmente libre. Otros creemos que debe tener ciertas reglas, ciertas normas, porque si no se caería en un libertinaje. Y por supuesto, todas estas opiniones diversas son fundamentales, porque ahí, en la coyuntura de ideas, y si es que hay personas que tal vez no están de acuerdo con lo que hemos dicho ahora, hay personas que sí están de acuerdo, es perfecto, porque en esa diversidad de opiniones es cuando se puede encontrar la verdadera esencia de la libertad. No se sacaría nada con que todos pensemos lo mismo, con que todos concluyamos en el mismo punto, en ese conflicto, en ese debate, en ese análisis constante, en esa opinión que usted se hizo sobre lo que hemos conversado el día de hoy. Ahí es donde radica ese punto fundamental al que nos lleva la literatura, al que nos lleva la poesía y sobre todo al que nos lleva el

estanque a madura. Sangre, café, desde Colombia lo desvela. Y al norte va, juntando fuerza en Venezuela. Panamá brinda con agua rescatada para cantar con Nicaragua su alborada. El Salvador grita el clamor de su demanda. Su canción, la voz de Honduras siempre canta. Al navegar, busca esperanza en las Antillas. Continental, descubre el sol en Costa Rica. Busca al mirar horizonte en Guatemala. México está en su palabra solidaria. Viene del mar hacia el Caribe, pueblo en la casa. El día de hoy, por la noche, bueno, la Casa de la Cultura tiene algunas actividades. Habíamos recordado ya la inauguración de esta muestra en el Museo de Arte Colonial, La Fragua de Cantuña, Arte, Oficio y Leyenda. Es una exposición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se la inaugura esta noche a las 7 en la Cuenca y Mejía esquina. Ahí está ubicado nuestro Museo de Arte Colonial. Decíamos que esta exposición se realiza en el marco de la conmemoración de 100 años de la creación del Museo de Arte Colonial y 70 años de su adscripción a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta exposición, amigas, amigos, se mostrará el testamento de Francisco Cantuña, varios objetos relacionados con la vida cotidiana de este personaje. Podremos mirar fotografías, textos y otros datos que lo vinculan con la Orden de San Francisco y su devoción a la Virgen de los Dolores. Además, en otros espacios del Museo de Arte Colonial también podremos ver objetos trabajados en hierro que tienen que ver con la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad de Quito en esa época. Esta sala dedicada a obras de arte colonial y contemporáneo, en las que está presente el diablo en figuras de diferentes materiales. En esta exposición se realizarán también diferentes talleres alrededor de este tema, como por ejemplo el taller de dibujo dirigido por Norma Astudillo, el taller de grabado dirigido por Fernando López, el taller de papel maché dirigido por padre Tito Heredia y la presentación de videos de lectura de leyendas a cargo de Paula Guerrero. La muestra, amigas, amigos, estará abierta hasta el 27 de abril y podemos visitarlos de martes a sábado desde las 9 de la mañana a las 16 horas 4 en la tarde. La entrada es libre. Por otro lado, les recuerdo que esta noche también acá en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el poemario de Antonio Ordóñez. Ayer Antonio nos acompañó en nuestro programa y recuerden ustedes, la verdad es que la trayectoria de Antonio Ordóñez pues data desde los años 60 ciertamente, en los que se realiza o se funda un movimiento llamado en ese momento el Movimiento Sánsico y pues que hasta nuestros días ha tenido tal peso que todavía lo recordamos. Este poemario es parte realmente de una compilación de poemas desde los años 60 hasta estos días por parte de Antonio Ordóñez, quien también, pues, no sé si decir sobre todo, porque la poesía es una poesía rotunda, diría yo, en cuanto a una denuncia de un sistema de pronto corrupto, de un sistema un poco amañado, digámoslo así, y Antonio Ordóñez lo denuncia, lo trata, lo analiza en sus poemas. Pero también Antonio Ordóñez, pues quien nace en 1943, estudió en la Escuela de Arte Dramático de la Casa de la Cultura, lo hizo también en el Teatro de la Universidad de Chile, y luego pues ha asistido a algunos seminarios de capacitación en México, en Estados Unidos, en Venezuela. Y pues ha sido actor, director del Teatro Ensayo, actor del Teatro Popular Ecuatoriano, director de la Escuela de Arte Dramático de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, director de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y pues durante 11 años también profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Central y 32 años pues realmente dictando una cátedra tan bella, interesante, profunda como es el teatro, así como miembro también del Instituto Ecuatoriano de Teatro, miembro de la Junta General de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, la verdad es que Antonio Ordóñez no solo ha escrito, no solo ha actuado, ha dirigido también y ha participado inclusive en calidad de actor en varios filmes de producción nacional, entre ellos Siete Lunas y Siete Serpientes, basada en la novela de Demetrio Aguilera Malta, El Misterio de las Cuevas, Eugenio Espejo, Ratas, Rateros y Ratones de Sebastián Cordero, varias obras para televisión. También ha sido un actor ambientador de la serie Nazca de la televisión española y además actor en varias producciones de radio. Ayer cuando pues tuve el placer de conversar con él en nuestro programa, ciertamente se le podía sentir a Antonio emocionado, pero también un poco nervioso, pero también apurado, en fin, todo esto, claro, producto, ya faltan pocas horas para que él reciba su homenaje por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en este homenaje también se hará la presentación de su poemario. Me ratifico en lo que decía ayer, que qué lindo escuchar de sus compañeros, de sus compañeras, de la gente que ha sido su alumna, de personas como quienes habla, que le conocen a Antonio más de 30 años, pues que realmente produzca, provoque una emoción sincera este reconocimiento a Antonio Ordóñez, esta alegría inmensa, además de sentirnos sus amigos. Y nosotros invitamos a todas y a todos para que esta noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues, estemos, le acompañemos a Antonio en esta en este homenaje y en la presentación de su poemario. En 10 minutos serán ya las 11 de la mañana. Vamos a escuchar, amigas, amigos, a Nicola Di Bari. Yo quería compartir con ustedes una nota pues de Alfonso Ruiz, que realmente nos grafica un poco cómo se dan las cosas en la literatura latinoamericana, ¿no? Y nos habla sobre estos 50 años del boom, una historia discutida, discutible, y también pues habla de José Donoso, quien habló siempre del llamado boom, pero más allá de eso nos cuenta una anécdota sobre Mario Vargas Llosa y su esposa con Gabriel García Márquez, quienes protagonizaron un incidente que marcó el fin de este boom como una comunidad de amistad y colaboración. En fin, hay mucho que compartir aquí en Juntémonos en la Casa. Igualmente, quiero compartir con ustedes también esta mañana este audio sobre el derecho de las mujeres. Pues siempre comentamos lo mucho que nos importa, amigas, amigos, el vivir en una sociedad más equitativa, en el vivir en una sociedad donde realmente mujeres y hombres tengamos un trato respetuoso, un trato amable. Y se han hecho estudios, se han hecho investigaciones sobre cómo ha cambiado la violencia contra la mujer, no solamente en el Ecuador, en América Latina y el mundo. Estamos en el año 2014, hace un momento escuchaba a uno de nuestros compañeros jóvenes decir, es increíble que pasen cosas en el año 2014 que tengan que ver todavía con violencia. Y bueno, sí es increíble, pero esa es la verdad también. O sea, siguen sucediendo actos violentos de unos seres humanos a otros. Ustedes me han escuchado, no soy amiga de victimizar solamente a la mujer, ¿no?, en ese hecho. Ciertamente, la mujer ha asumido y ha tenido que soportar, la verdad, mucha violencia. Sin embargo, también hay hombres que son violentados, hay hombres que son abusados, hay hombres que son golpeados. Pero saben, inclusive en ese sentido, ¿no?, las denuncias son menores en los hombres. ¿Saben por qué? Porque justamente el machismo no les permite sacudirse e ir a una comisaría y denunciar su maltrato. También ya lo hemos hablado, maltrato no solo significa cuando pues vemos sangre, ¿no? Hay muchas formas de maltrato. Qué bueno que nuestra gente joven ya hable, ya converse y realmente trabajen sobre estos nuevos modelos de comportamiento que queremos para toda la humanidad. Es decir, no más violencia contra nadie, no solo contra la mujer, contra nadie, no más violencia. Vamos a escuchar entonces este audio que hemos seleccionado para el día de hoy sobre la historia de los derechos de la mujer. Derechos de la mujer se refiere a la libertad inherente que posee toda mujer de todas las edades que pueda ser institucionalizado, ignorado o suprimido por la ley, costumbre o comportamiento de un grupo social en particular. La mujer tiene un lugar preponderante en la historia. En la actualidad, el desarrollo de las comunidades son gracias a mujeres y hombres que luchan por mejorar las condiciones de vida de su comunidad. Pero, ¿cuáles son las barreras que ha tenido que sortear la mujer de nuestros tiempos? Yo quiero ser instructora DARE y para eso necesito ser un oficial de policía. Ahorita yo soy la encargada de la unidad de violencia. Se dice, oye, si en mi casa me manda una mujer y llego al trabajo y me va a mandar otra, ¿verdad? La estructura patriarcal que gobernó nuestro mundo por siglos era considerada como parte de un orden divino incuestionable. La mujer por siglos fue una moneda de cambio, objeto útil, mano de obra u objeto sexual que no podía ejercer decisiones. No era dueña de su cuerpo. En el siglo XVI, las voces de las mujeres se unen en la lucha por establecer un lugar de igualdad en una sociedad controlada por la perspectiva y las leyes que favorecían totalmente al hombre. Uno de los primeros esfuerzos por mejorar el estatus de la mujer sucede en el siglo XIX en las reformas al Islam, en las que les daban derechos a la mujer de casarse, divorciarse y heredar, mucho antes de que en las culturas del oeste concibieran cualquier consideración hacia la mujer. Las mujeres norteamericanas lucharon por su derecho al voto desde 1820, mas no fue sino hasta la 19ª enmienda a la Constitución en 1920 cuando ese derecho fue dado a todas las mujeres del país. El derecho al voto no era la única batalla por sortear. La mujer a inicios del siglo XX necesitaba ser tomada en cuenta con equidad. Un brote de rebeldía surge en Estados Unidos que, regido por el segregacionismo, condena a la persona más despreciada por la comunidad anglosajona. Dos características la convertían inaceptable: ser de color y ser mujer. Una humilde modista negra se negaba a ceder su asiento en el autobús a un viajero blanco. Cientos de mujeres alrededor del mundo se pusieron en pie de lucha para gritar al mundo una sola palabra: equidad. Para 1960, nace el movimiento llamado feminismo. Las reformistas exigían el mismo salario que al hombre, igualdad de derechos por ley. En las últimas tres décadas del siglo XX, la mujer occidental descubrió una nueva libertad: el control de la natalidad, que le permitió planear su edad adulta, dándole la oportunidad de escoger y balancear su desarrollo profesional y la familia. No se trata de menospreciar la labor del hombre, eso sería totalmente un error, porque somos seres complementarios, lo necesitamos hombres y mujeres, pero si dentro de la sociedad la mujer se corrompe, eso lleva a que la sociedad se corrompa más, porque tenemos esa responsabilidad de ser formadoras. Porque una de mis principales motivaciones es no cambiar mi rol de mujer, acceder a los cargos de elección popular, pero nunca renunciar a mi manera de vivir, a mi rol de madre, a mi rol de esposa, a mi rol de ama de casa, a mi rol de profesionista. Nunca renunciar a eso. El campo profesional ahora se amplía para la mujer citadina, ganando espacios en la medicina, las leyes y la ciencia. Latinoamérica y México enfrentan el gran reto de abrir caminos y espacios para la mujer indígena. Grupos indígenas patriarcales atentan contra los avances que la sociedad mundial propone, donde el sincretismo cultural y religioso busca mantener a las mujeres como animal de carga, mientras el hombre de la casa comercia con la mano de obra de su propia familia, iniciando por la mujer. Donde el hombre decide emigrar a otra nación, dejando a la mujer a su suerte para convertirse en madre y padre ante una figura varonil a distancia. Ay, nos dicen que pues estemos o no estemos en la comunidad, tenemos que pues cumplir con la comunidad más que nada. Y como uno va creciendo, pues va pensando diferente. Nuestro gobierno necesita sumarse al cambio. Necesita creer que dentro del corazón de cada ciudadano y ciudadana arde la llama del cambio. De ese cambio consciente, planeado, sensible. Necesita mujeres que han concebido en su interior la mixtura de pasión, inteligencia y sensibilidad de su pueblo, donde quienes le gobiernan trabajan con la equidad de espacios y oportunidades. Mejorar las condiciones de nuestro país y nuestro Estado depende más de la capacidad de quienes gobiernan que de su género. La comunidad mundial le ha permitido mostrar el potencial generador de cambio cuando, en la equidad, toma, pide, gana o arrebata los espacios para traer libertad, seguridad y cambio a este mundo que necesita de toda la fuerza de la mujer. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. De la mañana, amigas, amigos, está con nosotros, como lo habíamos anunciado ya, la doctora Miriam Guayahuamán, y pues ella desde hace algunos años trabaja precisamente en este proyecto AMBEP, Adultos Mayores Bailan en Pareja. Recuerdan ustedes, hace unos días, pues estuvo acá con una pareja que fue seleccionada para que represente un poco a nuestro país en Perú. Ya están de regreso. Esta mañana no está esta pareja, pero sí está Miriam, a quien le doy un abrazo, le digo gracias por su tiempo, y pues con mucha atención vamos a escuchar realmente cómo les fue, qué pasó con esta experiencia maravillosa. Gracias, Bertita, gracias público participante de Radio de la Casa de la Cultura. Para mí es siempre un gusto venir acá, encontrar el cariño con el que me recibe, con el que nos recibe a los adultos mayores. Nosotros ya regresamos del cuarto Festival Internacional Adultos Mayores Bailan en Pareja, que se realizó del 13 al 23 de febrero en la ciudad de Lima. Dentro de este festival, creo que como delegación ecuatoriana, Piedad, José y mi persona que fuimos, trajimos como muchos aprendizajes y ganancias también a la vez. Aprendizajes en el sentido de que hay que considerar que en cada país la población adulta mayor sigue siendo relegada a un programa asistencialista. Entonces no se la ve todavía al adulto mayor con esa posibilidad de ser una persona que tiene experiencia, que tiene sensibilidad, que tiene historia y que a través de las danzas tradicionales puede él generar y transmitir valores identitarios a los jóvenes. Miren, cuando hablamos de esta actitud asistencialista, ¿a qué nomás nos referimos? Al hablar de actitud asistencialista es todavía mirar con ojos al adulto mayor de población vulnerable. Sí, es una población vulnerable, pero es una población vulnerable al que, por ejemplo, hay que darle ciertas asistencias, porque no se lo mira más allá de eso, sino una población que ya dejó de ser productiva y ahora hay que más bien cuidarla, protegerla, pero quizás está bien esos términos y esas actitudes de protección, de cuidado, pero no trasciende en el hecho de aprovechar toda esa sensibilidad, toda esa experiencia en favor de poner los valores a esta nueva sociedad que estamos viviendo, ¿no? Miriam, se conoce que, por ejemplo, en muchos países del mundo, en Europa, sobremanera, más bien pues a los adultos mayores se les reintegra, digamos, a otro tipo de actividades, pero justamente a partir de su experiencia, de su sabiduría, de su estabilidad emocional. Yo creo que ha sido muy importante. Por ejemplo, hay otros proyectos acá en el Ecuador, Jugando con el Abuelo, por ejemplo, que se desarrolló en una provincia de acá del Ecuador, en donde a los ancianos, a los abuelos de los pueblos y nacionalidades, específicamente del pueblo quichua, que fue Otavalo, fue como encontrarles y que ellos transmitan a través de su conocimiento oral sus tradiciones, los cuentos a los niños, y con eso se vaya generando un cierto aprendizaje para las escuelas y colegios. Por ejemplo, creo que es como cada país propone y tratamos a los adultos mayores. Acá, por ejemplo, otros programas acá en la ciudad de Quito con los 60 y piquito. ¿Cómo no? Que se les ofrece a los adultos mayores espacios en donde hagan manualidades, en donde hagan bailes de salón, en donde hagan baile terapia. Miren, y dentro, ¿sí?, de 60 y piquito mismo, entiendo, había un programa, me parece que se llamaba La Experiencia del Adulto Mayor, me parece, y que es parecido un poco a lo que estamos conversando. Es decir, el adulto mayor tiene muchísimo que dar todavía, ¿no? Y sí, lo que usted ha dicho, por supuesto que son vulnerables, ¿no? Su edad, su salud, en fin, pero creo que tiene muchísimo que dar. Podemos exprimirlos, por decir así. Es que la verdad es que solamente conversar con ellos, cuánta sabiduría nos legan, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas entre los adultos mayores que dicen, a veces los desplantes que pueden generar las nuevas generaciones hacia los adultos mayores, hay un decir de ellos que dice, van por el mismo camino los jóvenes. Sí, y en ese sentido es como ellos se reflexionan a sí mismos de sus conocimientos, ¿no? Creo que a cada uno de nosotros, usted, yo, el público que nos está escuchando, que seguramente también es joven, vamos por ese camino, y es como ponernos en el lugar de ellos, cómo serán el momento en que están reaccionando ante situaciones familiares, ante la sociedad, por ejemplo, y es como en ese momento darnos cuenta de la relación que podemos establecer con los adultos mayores, no solo a nivel familiar, sino también a nivel social, en este caso a nivel de nuestros gobiernos, a nivel del Estado, que genera sus programas, ¿no? Claro que sí. Hablaba Miriam de aprendizaje, y en este viaje pues también hubo mucho de eso, ¿no? Qué bueno. Yo creo que la vida es un continuo aprendizaje, más aún cuando salimos de la frontera y descubrimos otras formas de vida también. Yo creo que ese aprendizaje al que me hice alusión anteriormente, de mirar cómo en los otros países se le concibe al adulto mayor, creo que otro aprendizaje es la relación directa y de convivencia con los adultos mayores. Nadie se escapa de los procesos que vivimos personalmente, ¿sí? Entonces, como por un lado, uno de los bailarines más abierto, más sincero, comienza a ser amigo, a mantener una mejor relación con los otros bailarines de otros países, cómo él se va desenvolviendo, cómo él va poniendo su contingencia, su carisma, su travesura, su juguetería, ¿sí? Y el otro bailarín que es como más tímido, más apartado, y como uno como maestra ahí que está acompañando a esa pareja, es como lograr que esa pareja vive en convivencia, porque de pronto es más fácil esposos, los dos se han comprendido tantos años y puede saber de qué pata cojean en la relación, pero cuando son una pareja de distintos y no son pareja de esposos, salen sus procesos, salen su vida, y eso es interesante. interesante mirar, porque en una de las bailarinas de Sentirse, que le llaman dentro de Ecuador y vienen con otros países, es... ¡Qué orgullo, ¿no? Qué emoción! Se le siente otra vibra a la, claro, a la señora, se le siente otro momento de ella, se le siente que tiene que estar... ponerse nítida desde la punta del pelo hasta la punta del pie, en cuestión de los trajes, en cuestión de la danza, sentirse que está ahí, ¿no? O sea, es como que va buscando y encontrando nuevas cosas para presentarse. Recuerdo ahí que la delegación de Colombia le manifestaba, ¿no?, a nuestra bailarina, porque nuestra bailarina decía, hasta aquí yo ya he llegado y me siento realizada, por ejemplo. O sea, venir a un festival internacional de adultos mayores y presentarme, ya me siento realizada. Y la delegación de Colombia le decía, no te limites, hay más allá de eso, ¿no? O sea, que la danza te permite, el movimiento te permite. Entonces creo que ha sido como una experiencia, un aprendizaje más en la relación con los adultos mayores en convivencia, ¿sí? Mirar cómo cada uno se expresa, se relaciona, cómo cada uno va alejándose, incluyéndose de la sociedad y cómo uno tiene que canalizar por ahí. Creo que ha sido muy importante ese aprendizaje también. Esta mañana nos acompaña la doctora Miriam Guayama-Uamán. Ella está ya algunos años trabajando en este proyecto AMBEP, Adultos Mayores Bailan en Pareja. Y pues le hemos escuchado con atención y muchos de ustedes, amigas, amigos, deben pensar, a lo mejor yo quisiera ser de esto, de ser parte de AMBEP, ¿cómo lo hago? Bueno, este proyecto ya tiene algunos años, se lo ha trabajado con mucha sensibilidad, con mucha alegría, pero también con mucha seriedad, con mucho profesionalismo. Quisiera preguntarle a Miriam, ¿qué viene ahora, Miriam, después de cumplido este nuevo reto con éxito, ¿no? Es decir, que una pareja de ecuatorianos de este gran programa, Adultos Mayores Bailan en Pareja, haya participado en este festival internacional y que los resultados hayan sido realmente inmejorables. Cuando se habla ya de aprendizaje, es que las cosas estuvieron bien. Yo creo, Bertita, que aquí hay dos cosas. Yo le decía, fue un proceso de aprendizaje este cuarto festival internacional en Lima. Pero una de las ganancias, yo creo que es el reconocimiento de cómo el proyecto Adultos Mayores Bailan en Pareja se genera acá en nuestro país y ahora se considera como una red mundial. AMBEP, Adultos Mayores Bailan en Pareja. Eso implica de que varios países son parte de esta red, implica de que este festival que se realiza aquí en el Ecuador continúe en otros países. Entonces, uno de los acuerdos, una de las ganancias es que, por ejemplo, el festival continúe. Entonces, ya tenemos para el próximo año en México. Y cada país debe trabajar dentro de sus países, vale la redundancia, con parejas de adultos mayores. O sea, esa es la ganancia, es ir promoviendo que cada país tome atención a los adultos mayores, el baile en pareja y las danzas tradicionales, y sobre todo que lo reconozca como portador de historia, de cultura y sensibilidad. Entonces ya no es solo Ecuador que generó es esto, el mundo entero. Es del mundo entero. ¡Qué maravilla! Esa es una ganancia. Entonces, ¿qué es lo que se viene acá? Se viene como a fortalecer esta red, porque Ecuador quedó como en la presidencia de esa red. ¡Ah, caramba! Miren ustedes, además, esa es otra ganancia, ¿no? E importantísima. Sí, entonces toca fortalecer esta red en todos los países, trabajar por ello, y a la vez es como mantener y continuar el trabajo acá en nuestro país. En el proyecto AMBEP ha trabajado a nivel nacional, a nivel local, entonces cómo ir generando esa célula para de una u otra manera también ir alimentando a los otros países que apuestan por desarrollar eso. Entonces seguir manteniendo. Ahora, bueno, miren ustedes, puede ser que alguien dice, a ver, no, yo ya estoy jubilada, jubilado, y mi fuerte no es precisamente la danza, pero me gustaría. Miren, podemos invitar a las personas que nos están escuchando a ser parte de AMBEP. ¿Dónde pueden inscribirse? ¿A dónde pueden llamar, por favor? A ver, nosotros estamos ahora trabajando en tres áreas. una área que son las danzas tradicionales y populares, el otra área que estamos trabajando el teatro, como insumo de las danzas tradicionales, y la otra parte la biodanza. Sí, trabajamos en esos tres aspectos. Estamos desarrollando talleres en estos tres campos a partir de marzo. Sí, y ahora estoy buscando justamente el lugar en donde vamos a realizarlo. Hemos abierto como una casa para trabajar los talleres, y la dirección en la que estamos es en la Villa Flora, en el Cerro Hermoso, 111, entre Casitahu y Maldonado, una cuadra del redondel de la Villa Flora. Ahí vamos a trabajar todos los días y esperamos que nos visiten todos los adultos mayores que quieran seguir teatro o que quieran hacer biodanza o quieran hacer danzas tradicionales. Estamos trabajando en ese lugar. Miriam, como siempre, mil gracias. Felicitaciones por estos resultados tan exitosos en este cuarto festival de AMBEP. Y sí, ¿no? Quizás que esta inquietud realmente se concrete a nivel mundial y que luego ya estemos hablando, pues, de giras realmente, no solamente de una pareja, sino de grupos de adultos mayores. Sí, eso se está generando, ¿no? Tuvimos allá como relación con algunos países que ya tienen mucha experiencia en festivales de jóvenes, pero ahora la inquietud es la población adulto mayor. La razón, porque no el nivel de vida de la población en el 2050 va a ser alta, la población adulto mayor. Entonces, ¿cómo trabajar con esta sobrepoblación que vamos a tener a futuro? Entonces, por ahí hay que buscar formas de involucrar a más gente en grupos, ¿no? Y eso es lo que se intenta. Qué bien. Felicitaciones nuevamente. Esta mañana nos ha acompañado la doctora Miriam Guayama-Huamán, pues responsable de este proyecto AMBEP. 11 de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos. Nosotros vamos ahora a nuestras voces latinoamericanas. Sabia Nueva. No, ya escuchamos Sabia Nueva, ¿cierto? Bueno, una pequeña confusión. Cantos con sabor a vida. Y el señor Atahualpa Yupanqui interpreta El Arriero. ¡Qué bonito! En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol les muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra, por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. De la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, es hora de despedirnos ya. Muchas gracias a Omar Sarango, como siempre, su contingente. Y el día de mañana, les recuerdo, a las 9 de la mañana, vamos a despedir esta semana con música de carnaval, cómo no. Invitar y dar algunas sugerencias en cuanto a cómo debemos actuar. Al salir de Quito van a estar las carreteras llenas. Conozco que inclusive desde ayer en la tarde ya la gente comenzó a un poco a alistar maletas para hoy en la tarde salir, otros lo harán mañana. Entonces vamos a dar algunos consejitos como para salir de casa con toda la seguridad. La Cruz Roja Ecuatoriana está también al pendiente de estos riesgos que puede tener la gente cuando sale de casa. Por otro lado, vamos a hablar también de las coplas de carnaval. ¿Qué significa carnaval? ¿De dónde viene el carnaval? ¿Es una fiesta nuestra? ¿Es una fiesta andina? ¿Tal vez es europea? ¿De dónde viene? En fin, todo esto lo vamos a hablar mañana con música de carnaval. Pues vamos a comentar algunas anécdotas. Alguien pregunta que si puede haber pájaro azul. No, sin pájaro azul vamos a hacer el programa. Y entonces lo que sí va a haber es mucha alegría, mucho comprometimiento con ustedes, mis queridos amigos y amigas que me acompañan mañana. Buenos días, hasta el día de mañana.